Los buenos días a Gonzalo Abella, a Isabel Izquierdo, a Clara Estela, que están bajo la provocación de un nuevo aniversario de lo que se conoce como la matanza de Salsipuedes, que se cumple un nuevo aniversario en los primeros días y queremos revivir esos hechos históricos y hablarles también de actividades de recordación que se vienen en los próximos días al respecto. ¿Cómo están? Bienvenidos los tres. Una alegría. Buen día. Estar buen acá día. En equipo. Bueno, siempre que aparece este término y este hecho, yo me acuerdo de la primera vez que fui allá en una de las excursiones que organizaban Gonzalo e Isabel, y todo lo que removió, lo que remueve ir por primera vez particularmente, ¿no? Pero si te parece, Gonzalo e Isabel, empecemos por repasar qué es lo que vamos a recordar un año más, ¿no? Sí. El tema es que mucha gente piensa en la masacre charrúa en Salsipuedes como un hecho al que hay que echarle la culpa a una persona sola, que por supuesto hay responsabilidades individuales, pero no se entiende como un episodio de la lucha de clases, que es lo que nosotros tratamos de explicar. El Estado Oriental nace en 1830, Artigas no lo reconoce desde Paraguay, dice que no es lo que él quería, es un estado que nace bajo la tutela inglesa y del Imperio de Brasil. Y una de las primeras medidas que toma el Estado Oriental es la contrarrevolución agraria. Desconoce los títulos de propiedad que había dado Artigas y empieza a expulsar de la tierra a los donatarios artiguistas, que eran más de los que decía el reglamento, porque Encarnación Benítez y otros caudillos habían entregado tierra con un enorme sentido de equidad a gente que no eran titulares según el reglamento, o sea que rebasan el reglamento de tierras de 1815. Y ahora hay que hacer la contrarrevolución agraria, por orden de afuera y de los terratenientes. Y la contrarrevolución agraria, después que se había vivido un proceso tan fuerte, inevitablemente requiere de terrorismo de Estado. O sea que lo que estamos en realidad evocando es la naturaleza represora del Estado Oriental, que nace con un terrorismo de Estado y nace con un genocidio. Y ojo, Salsipuedes fue el primer hecho de 2 años de implacable persecución y masacre contra los charrúas. Y un último elemento de lo que estamos conmemorando: ¿por qué fue necesario este genocidio? No era un problema racial, el problema era otro. El problema es que los donatarios artiguistas de tierras, los beneficiados por los repartos de 1815 y 1816, sentían que necesitaban defenderse del desalojo. Y el único grupo organizado que podía estructurar la defensa de la tierra eran los charrúas. Porque no eran simplemente un pueblo originario más. Era un pueblo agauchado que había vivido la fraternidad de la Liga Federal. Y entonces se entendía perfectamente el tema de la tierra como un tema multicultural y de respeto mutuo. Entonces lo que estamos conmemorando cada 11 es que ni olvido ni perdón empieza por marcar a fuego la esencia reaccionaria del Estado Oriental y fundamentalmente el terrorismo de Estado, como eso que alguna vez dijo Marx, ¿no? El capitalismo nace chorreando sangre por todos sus poros, ¿no? Es decir, la historia uruguaya, mal llamada uruguaya, la historia oriental verdadera, falseada y mentida por la historia oficial, que hasta se atrevió a decir que los charrúas eran pocos o que eran entrerrianos. Es más, un demógrafo amigo de Maceo decía, nos dan, la historia oficial nos da una demografía menor para la banda oriental originaria que el desierto del Sahara. Entonces, un pueblo como el charrúa, que era oriental y entrerriano, esta canción maravillosa de Sampayo habla de cuando él está en Entre Ríos y descubre un cerro donde hubo una masacre de charrúas en territorio entrerriano. Entonces nosotros estamos tratando de que la unidad popular sea el baluarte de la memoria desde los comienzos del terrorismo de Estado, y vamos, siempre el sueño es alguna vez mandar una delegación de la unidad popular al Paraguay, homenajear los niños héroes en la lucha contra la Triple Alianza y seguir así. Pero bueno, esa es un poco la introducción histórica. ¿Qué año recordamos que pasaron estos hechos? 1831, y después el infiernillo, Paso Bautista, todo lo demás, 1832-1833, hasta la venta de charrúas cautivos para un zoológico francés, exigiendo Rivera mayor precio porque iba una muchacha embarazada, o sea que los pseudocientíficos franceses iban a presenciar un parto charrúa. Y esto durante mucho tiempo, Isabel, no, ahora veremos que cuál es el presente en este sentido estos últimos años, pero no hubo desde el Estado una actitud de recordar, de tener presente estos hechos, ¿no? Con un interés político, claro. Exacto. Yo justo iba a agregar a lo que decía Gonzalo, que la canción de Julio Fernández, que vamos a escuchar, La Vergüenza. La Vergüenza, justamente, dice, esta masacre, que sí empieza o comienza en 1831, tiene su historia anterior también, llega a nuestros días. No terminó, porque el desconocimiento de la población indígena en nuestra campaña, el que en los textos escolares, en que en ningún lado se hable de estos temas, quiere decir que se siguen invisibilizando, se siguen no reconociendo y se siguen no aceptando la existencia de esa población que marcó y marca la cultura de nuestro territorio, en nuestro territorio, ¿no? Entonces, esa masacre es una masacre continua que de última hacen todos los países, países que reprimen, claro, que colonializan. La colonia es eso, colonia es dominar. Controlar el relato histórico también. Exacto, no se diferencia mucho lo que está haciendo Israel hoy en Palestina. Claro. Es hacer desaparecer, hacer invisibilizar o destruir a lo que hay en el lugar para imponer una nueva cultura, le llamen, un nuevo uso y abuso del territorio, de sus riquezas, de todos los recursos que hay, ¿verdad? Eso es lo que ha hecho siempre el capitalismo, lo que ha hecho el imperialismo, y digo, y en nuestro territorio no fue ajeno, si bien uno considera que en esa época los países, bueno, trataron de independizarse, sí, de la corona española, pero estaban atrás los británicos con intereses económicos que les interesaba mucho más dividir para reinar, y fue lo que hicieron, ¿no? Nos crearon. Exacto. Y con ese sentido crearon esta falsa historia en nuestro territorio, ¿no? Está clara también que además ha venido, porque esto mencionaba la Unidad Popular, Gonzalo, pero también en este ciclo de reuniones de Memoria y Brújula que se vienen realizando, que Gonzalo nos ha hablado en varias oportunidades del espacio radial, pero también esos encuentros que se hacen presenciales. Sí. ¿Este tema ha estado presente, Clara? Claro, es muy importante porque en el programa de Memoria y Brújula, que así lo llamamos, ¿no? Todo hecho histórico que tenga que ver con Artigas, porque en este momento estamos tomando Artigas como lo queremos hacer nuestro, Artigas, porque con el tema ahora político, digamos, las campañas políticas toman como prócer Artigas, cuando en realidad sabemos que no es así. Creo que la Unidad Popular ha sido desde un principio el que ha respetado y ha tomado su ejemplo, especialmente en lo que se refiere justo a los reparto de tierras, a los privilegios, a los más infelices sean los más privilegiados, etcétera, ¿no? De todo ese programa artiguista, ¿no? Y en este momento Gonzalo pensó que sí, como digamos un poco el referente del grupo. Es el referente del grupo, con su trayectoria histórica, ¿no? Y su bagaje de conocimientos, la importancia de reivindicar así a toda forma que Artigas es nuestro conductor también. Y entonces en este periodo casualmente dio que en este periodo que retomamos la reivindicación de Artigas está este hecho del 11 de abril, la matanza de en Salsipuedes, cuando Artigas, justamente uno de los grupos más importantes, uno de los más importantes, ¿no?, para la independencia de nuestro territorio, fueron los charrúas. Entonces es muy, muy necesario la visibilidad y el homenaje, en cierta manera, a en este caso a través de los cuatro charrúas que están en el monumento, está en el Prado. Sí, después vamos a ir a esa recordación, Gonzalo, pero repasemos por menos brevemente, pensando, hay parte de la audiencia que ya los conoce, por supuesto, que ha estado, que ha escuchado, pero ¿de qué hechos concretos estamos hablando en torno a ese 11 de abril y en qué lugar, para ubicarnos geográficamente, no? El arroyo Salsipuedes ya se llamaba Salsipuedes. Ajá. Hay muchos, España bautizó a muchos arroyos en América Salsipuedes, generalmente en territorios llanos, donde las crecientes son sorpresivas si llega a llover en las lejanas nacientes, y entonces es difícil salir. Claro. Entonces son los arroyos Salsipuedes. El problema precisamente de la llanura era un lugar ideal para una emboscada, porque el tema es que para empezar el exterminio de los charrúas era importante un lugar donde el ejército de línea pudiera operar con cierta comodidad. Claro. Más al norte, los cerros de Vera, todo ese, el paso Manuel Díaz, es un lugar donde cualquier emboscada podría fracasar rápidamente porque la gente podría perderse en los cerros. Salsipuedes está en una llanura limítrofe entre Paysandú y Tacuarembó. Entonces se pensó, para darles un escarmiento, así decía, Rivera explica a la gente de Montevideo, en el aduar charrúa se han refugiado todos los elementos díscolos de la campaña. O sea, todo aquel que quería defender sus tierras iba a pedirle ayuda a los charrúas. Claro. O sea, que la masacre de los charrúas, había gente de ojos azules que cayeron también. Eran como una referencia, digamos. Referencia organizada. Claro. Entonces, para darles un escarmiento así, antes incluso de anunciar la contrarrevolución agraria, liquidar los charrúas. Y liquidar los charrúas, fíjate vos, en una llanura, con armas de guerra de la época, que son con una cadencia de fuego muy baja, porque eran de avancarga, o sea, se hacen varios círculos concéntricos, se usan los montes del Salsipuedes grande, del Salsipuedes chico, de otros ríos de la región, del Queguay, de la naciente del Queguay, y ahí se embosca el ejército de Rivera, el ejército de un exterminador de esclavos prófugos brasilero, Rodríguez Barbosa, y las tropas del argentino archicriminal unitario Lavalle. Se refugian para cercos concéntricos para tratar de exterminar a todos los charrúas posibles. Ahí comienza una época espeluznantemente cruel e innecesariamente cruel. Tanto Fructuoso Rivera como su sobrino Bernabé generan un sadismo y una avaricia para lucrar con todo lo que se pudiera lucrar, que realmente rebasa la necesidad que tenían las clases dominantes de liquidar a los charrúas. El remate de muchachas charrúas en Durazno, encadenadas, la entrega de niños charrúas en Montevideo a las familias de bien para que olviden su lengua, su identidad y su nombre. Primeros niños desaparecidos del Uruguay, después de Salsipuedes. La venta de los charrúas cautivos a Francia, la entrega que hace Fructuoso Rivera de 5 charrúas para estudios científicos a los ingleses, felicitándolos por haber tomado las Malvinas. No hay ignominia a la cual Rivera no pueda asociarse. Mira, antes y después. Gonzalo, ¿y la convocatoria traicionera? Porque los charrúas estaban en el norte tranquilos, y en el centro de sus recursos. Claro, y los convocan a Salsipuedes porque es la zona llana para la emboscada. Mira. Muchos no fueron. Eso es importante. Hubo después algunos la vieron venir, digamos. Lo vieron. Y bueno, desconfiaron. Y los charrúas pudieron hasta vencer una batalla después en Yacaré-Cururú, donde cayó en combate Bernabé Rivera, que después se inventó una historia de que lo habían agarrado vivo y lo habían torturado los charrúas. Y hay un general, Modesto Polanco, que le dice a Rivera, ¿y ustedes cómo saben? General Colorado. Porque el que sobrevivió fue Gaucho. Textual. Entonces, ¿cómo saben que lo capturaron vivo y cuando los charrúas dijeron, cayó en combate? Claro. Y a su vez, Modesto Polanco en esa carta describe la bondad y el relacionamiento social que tenían los charrúas, no solo con sus propios sus pares, con las mujeres, con los niños, sino que dice con el resto, ¿no? Y Milico dice, ¿qué soldados hubiéramos hecho de los charrúas? Claro. O sea que... La descripción de esa carta es... transmite una humanidad tan linda que, bueno, uno no la ve como en contraposición, ¿no?, con un militar, pero lo que valora, porque hasta dices, eran incapaces de tomar un pañuelo, ¿viste? ¿Quién significa? Él dice eso, el modesto polaco. Deja acercarnos a esos textos para leerlos. En el libro Nuestra Raíz Charrúa transcribimos esa carta, porque es muy, muy simbólica, habla de la ternura, hacia paisano. Sus mujeres. Claro. Ahí está. Entonces describe esas cosas tan tiernas de los seres humanos cuando no se encuentran en esta situación de agresión, claro, ¿no? Claro. Que vivían en paz y fueron invadidos y fueron tratados de dominar y de controlar. Eran como brisa y manantial, río de los pájaros al mar. Eran la pradera, el monte, el Guasubirá, los americanos de verdad. Eran la pradera, el monte, el Guasubirá, los americanos de verdad. Seguimos conversando con Gonzalo Abella, con Isabel Izquierdo y Clara Estela. A propósito, nadie va a hablar, ni menos en medio de la campaña, de esto de Salsipuedes, si se ha hecho una política sistemática, además de olvido. No quiero torcerme mucho al análisis de la campaña, pero cuando hablaban, y creo que era Clara que decía de Artigas, de beneficiar a los más desposeídos, aquello. En estas horas Mujica habló en un acto del MPP y con esa idea de sacarle, que quiere sacarle plata a los sueldos altos de los gobernantes, y habla de Artigas, ahí se acuerda de Artigas, claro, para decir que los más infelices sean los más privilegiados y todo eso. Pero a partir de esa recordación, Gonzalo, siempre quedaba el debate más. ¿Ahí se exterminaron realmente a los charrúas? ¿No quedaron más charrúas? No. Además de los cuatro que fueron enviados a Francia. No, mira, eso fue una intención maliciosa que trató de hacer la historia oficial. Tenemos ahora, con los estudios de ADN, es clarísimo, claro, muchísimo más genética indígena que africana. Las dos son importantes, pero desde el punto de vista cuantitativo. Y ahora acaba de hacerse una excavación en la fosa común del cementerio del Monumento a la Perpetuidad de Paysandú. Acaba de hacerse en estos días una investigación. Fueron a la fosa común para ver los restos de los defensores, de los heroicos defensores de la tercera resistencia en Paysandú, en la época de Leandro Gómez. El cadáver de Leandro Gómez había sido sacado por Mongrel, pero estaban todos los... se hizo un primer análisis de 15 cráneos que se conservaban más o menos intactas, 60% de genética indígena, 60% entre los defensores de Paysandú. Entonces, no, tenemos mucho más. Lo que pasa es que algunos caracteres, como el color de la piel de los indios, es recesivo en relación a la piel de los blancos. Entonces, generalmente, la gente que tiene genética indígena, pero cruza, tiene piel blanca, pero en la base de la espalda un pequeño, parece un moretón, pero en realidad es la piel indígena. Esa guaranítica, claro, que dicen. Bueno, es mancha mongólica. Mongólica, le dicen. No, yo pensaba, Gonzalo, que hace referencia al otro levantamiento que hubo, que siguieron resistiendo con la Valleja, sí, en Cerrado en Yarao. En Sierra, y toda la historia del cacique Sepe. A su vez, ¿no? Es decir, la ida a Brasil, es decir, quedaron. Hubo charrúas que lograron escapar. Sí, sí, hacia Entre Ríos y hacia Río Grande do Sul. Claro. Y después volvieron como peonada a indiada, digamos. Y el cacique Polidor, que fue uno de los primeros que se repliega, después vuelve llamándose Cepé, que en realidad es un nombre guaraní. Pero cuando sabe la gesta de Cepé Tiarayú, él dice, ahora soy el Cepé de los charrúas. Y vuelve con el nombre Cepé. Lo envenenan a fines del siglo XIX, por orden del gobierno colorado, porque él es la memoria viva en su ancianidad de todo lo que había pasado. Incluso sí, fue el que más explicó que a Bernabé no lo habían capturado vivo, que murió en combate. Pero yo lo que iba a agregar era que lo interesante es la descendencia que queda, porque por supuesto que las mujeres siguieron teniendo sus hijos, claro. Las mujeres charrúas, quizás la población masculina disminuyó más, pero la femenina no tanto. Y entonces hoy encontramos, que eso es lo más interesante, una cantidad de jóvenes que se identifican con el tema charrúa. Y hay toda una discusión, si es necesario el ADN o no, ¿verdad? Si es necesario esa identidad, que claro, fortalece más saber que tenés esa sangre, pero lo importante también es la asunción de una identidad y la defensa de los valores charrúas. Claro. Quiero ser un charrúa porque es lo que a mí me identifica como ser un humano digno, digamos. Quiero ser representante de este grupo. Yo soy un indio, soy un charrúa. Tengo la barba y sobre charrúa. Todo la defensa de costumbres, de valores, de formas colectivas, del uso de la tierra, pero no para el abuso, claro. ¿Verdad? Y además el uso... Algo que identifica a todos los pueblos originarios, ¿no? Exactamente. El respeto a la tierra. El otro día justo hablábamos, en Europa también hubo pueblos originarios, y aún a veces en las aldeas, en los lugares más remotos, se conserva esa identidad, esa fuerte identidad de su lengua, como han conservado, de sus costumbres, de sus alimentos, de sus comidas, de su forma de procesar los alimentos. Claro, siempre tenés que estar peleando contra la invasión. Claro. Yo contaba hoy temprano cómo compañeros charrúas, hermanos charrúas que están sembrando maíz de semilla originaria, están peleando con los transgénicos que invaden por todas partes, como ¿verdad? Entonces, y en otros lados también, Gonzalo, porque acuérdate en Sauce, como el tema de la preservación de las semillas, hay muchas redes en eso. Pero yo lo que iba a destacar era también la formación, a raíz de esa herencia, hoy en día, por suerte, hay varios grupos que se identifican con los charrúa, ¿verdad? Que se reúnen en la Conacha, Consejo de la Nación Charrúa, y también pertenecen a la FILAC, que es el Fondo Indígena en Latinoamérica y el Caribe, pero la fuerza de las mujeres, anualmente se hacen uno o dos encuentros de mujeres identificadas o que se sienten charrúas, y es de destacar, por supuesto, las abuelas que participan y que traen la palabra, que traen elementos de curación, de sanación, que han guardado esa memoria. Pero como dice Gonzalo siempre, ¿no? Nosotras las mujeres llevamos la memoria. Pero lo más fuerte, que digo yo, que participé en el año pasado en dos de estos encuentros, que hacen ceremonias, la ceremonia de la presentación a la luna, de respeto a la Pachamama, es decir, una cantidad de rituales, de ver la participación de las chicas jóvenes. Mujeres jóvenes, estudiantes, había unas muchachas que eran estudiantes de sociología y contaban, pero con una fuerza, cómo trataban de que estos temas se trataran en el gremio y que los compañeros las miraban como que... Como bichos raros. ¿De dónde viene esto? Eran cosas que no existían. Y estamos hablando de sociología, ¿verdad? Claro. Diciendo, bueno, es la sociedad nuestra. A pesar de que estamos en el 2024, todavía en el Uruguay no hay en general una conciencia de que existieron realmente. Porque hay gente que pregunta, pero hace poco a mí me pasó, pero en realidad los charrúas estaban, existieron, o es como que así eran tres personitas, así tres seres que estaban por ahí, rebeldes, ¿no? Malvivientes, inclusive. Sí, no, claro. Pero hay muchos estudios científicos. Hay un estudio que se hizo en Durazno, donde marca, porque se fueron a las parroquias, donde se registraba el nacimiento. Entonces dice, después de 1831, a medida que iban caminando, porque eran 300 personas que habían quedado, familias, mujeres y niños, que se desplazaron desde Salsipuedes, en Tacuarembó, hacia Montevideo, iban quedando en el camino, porque iban quedando en el camino según la población como estaba, iban quedando mujeres, iban quedando niños en el camino, hasta llegar a Montevideo. Entonces, en el caso de Durazno, por ejemplo, se registró que cuando llegaron, bueno, mujeres ya estaban, las iban separando, algunas eran para servicios sexuales, muchas eran también para servicios domésticos, pero y los niños ya estaban separados, la crueldad, ¿no? Separarlos de su familia, y están registrados en Durazno, en la parroquia, niños bautizados, donde dicen de padres infieles. Por eso se sabe que eran indígenas charrúas, ¿por qué? Padres infieles, es decir, no tenían la religión católica, no eran evangelizados. Entonces, por eso podemos nosotros decir científicamente que sí, que están, que existen, que existieron y que están los descendientes, ¿no? Es cuestión de una voluntad, de poner una voluntad política, una voluntad personal, ¿verdad? Una voluntad en las escuelas, en los liceos y en todas las enseñanzas, ¿no? Porque en realidad fue un desastre. Porque no, yo me acuerdo que solamente cuando íbamos a la escuela nos decían los charrúas, los gueanes, los boanes, los minuanes, ta, ta, ta. Y eran bárbaros. Y era un esquema nomás así. Pero es muchísimo más. Fíjate, yo repito que si los charrúas fueron uno de los mejores grupos de combate hacia la propiedad extranjera, junto a Artigas, ¿qué seres humanos serían? Claro. Tengo que ir con algunos mensajes, ir cumpliendo e ir a la pausa. Acá dice, te menciona vos, Gonzalo, dice, si alguien sabe quién era Nancy Ramos Boar, claro, que tocaba estos temas con profundidad y gran altura. Para mí, junto con Gonzalo Abella, los que mejor tocaban el tema es Bazano, que pregunta esto, José Luis Bazano. Raúl dice, buenos días, salud y gracias a los compañeros por mantener siempre presente la memoria de nuestra identidad, que lamentablemente al sistema individualista e imperialista trata de borrar, pero no pasarán. Gracias y siempre presentes como a la libertad del pueblo palestino por la tierra sin dueños. Gabriel, el tanguero, dice, qué linda charla, por Dios, dice, hola amigos. Bueno, y después Soledad nos manda muchos mensajes de distintas cosas que iremos, dice que mencionemos Ancina también, ya iremos con eso. Pero si querés decir algo antes de ir a la pausa, de quien menciona a José Nancy Luis. Nancy Ramos. Sí. Sí, Nancy Ramos tenía sangre charrúa, lo sentía muy orgulloso, tenía sangre charrúa y sangre alemana, que no es nada inusual. Mirá vos. Claro. Y no fue nada inusual en nuestra tierra. Y claro. Buscó mucho, hizo muchos dibujos, hizo muchas ilustraciones sobre el tema charrúa, reconstruyó historias, era una persona muy humilde, vendía arroz para las bodas en la calle Sarandí, estaba siempre allí, estaba ahí, lloviera, tronara, ella con frío o con sol estaba ahí vendiendo arroz de colores para que se luchó toda la vida, tuvo pocos reconocimientos y falleció hace unos años. Mirá vos. Vamos a hacer la pausa y venimos ahora sí en el último bloque a dar detalles de las actividades que se prevén para recordar esta matanza de Salsipuedes en los próximos días. Subirá los americanos de verdad. Eran la pradera, el monte subirá los americanos de verdad. hijos de esta tierra y de este sol. Vida y pata al suelo en el terror. Padre de los padres y las madres del lugar, piel curtida, viento y libertad. Padre de los padres y las madres del lugar, piel curtida, viento y libertad. Último bloque, estamos a 18 minutos de las 10 de la mañana con Gonzalo, con Isabel y con Clara a propósito de la matanza de Salsipuedes, que además hay que decir, cuando se habla de si quedan, si hay una continuidad genética de los, que sobre todo yo siempre le digo a mis hijos, ir a Artigas, Salto, Paysandú, y vos ves, nosotros tenemos familiares que si vos los sacás de contexto, es indiscutible que está la presencia de los rasgos de los pueblos originarios ahí, ¿no? Pero bueno, vamos a los detalles. Gonzalo, repasemos que hay una tradición que vos con Isabel particularmente y siempre con otra gente, desde hace años se impulsa a ir en cada aniversario de Salsipuedes a los lugares de estos hechos, ¿no? Para nosotros, desde hace mucho. ¿Pero desde hace cuánto, Isabel? Sí, bueno, justo ayer recordábamos, ¿viste? La primera vez en el año 96. Ajá. Y justamente recordábamos qué fuerza tuvo en ese momento, cómo se convocó gente de todo el país. Era un tema oculto. Nadie hablaba de Salsipuedes. Tuvimos apoyo de algunas de radios, ¿verdad? Y de periodistas. Y se empezó a convocar, se lo dimos a una agencia de viajes que sabíamos que iba para el interior, y estaban asombrados, un ómnibus, dos ómnibus, tres ómnibus, cuatro, ¿llevaron? Dentro de dos años se cumplen 30 años. Sí, exactamente es lo que recordábamos. Nosotros porque estábamos decíamos, con Isabel buscando mitos y leyendas y tradiciones del interior, leyendas sobrenaturales. Ahí aterrizamos en Salsipuedes, nos encontramos con un montón de gente que tenía memorias, y dijimos, hay que venir todos los 11 de abril, o el domingo más próximo. Antes de que existiera la Unidad Popular. Claro. Cuando nace la Asamblea Popular, era un lugar natural de ir. Y así fue que nació. Así fuimos, recordábamos que hace tantos años que siempre fuimos, y todos los años rigurosamente íbamos, organizados desde Montevideo, pero ya después hubo interés desde Guichón, en el lado de Paysandú, vamos a decir, y entonces los compañeros, gente de Guichón, se organizó, estaba el grupo Creativos, donde participó hasta el intendente Lamas, formó el grupo y dio mucho apoyo, y ya se empezó a hacer marchas a caballo, es decir, participaba la gente, ¿verdad? Y acompañaba gente de UP de Paysandú, ¿eh? En sulquis, en carretas, semejante a lo que se ha hecho en homenaje a Artigas a la Meseta. Y como recordaba Gonzalo, la Asamblea Popular, en un comienzo, con Raúl Rodríguez, llegamos a ir, fue emocionante, también, buscamos otra fecha para ir, pero después también estaba pensando con distintos grupos, siempre hemos estado presentes, ¿verdad? Claro, el hecho de que ahora no se vaya, en realidad ha sido un poco lo que nos está pasando a muchos, ¿no? Un tema económico. No, y las firmas, Clarita. Y claro. 13 y 14. Sí, está, y es verdad, eso es lo principal para todos los integrantes de todos los de lo que estamos en todos lados. Claro. La firma. Lo pensamos dos veces. Si puedes, es la firma. Lo pensamos dos veces, sí. Y dijimos, bueno, este año organizar la ida es sacar la gente que necesita. Necesitamos hoy recoger las firmas. Sí. De todas justamente por eso mismo le comenté a los compañeros que me han dicho, porque el grupo el grupo de Memoria y Brújula, que son los jueves a las 5 de la tarde, en la calle Vázquez, y el número que me 1463. En el local. En el local sí, popular. Ahí está. Pero está abierto a todos, está abierto no solamente, está abierto a todo que tenga interés y necesidad de justamente de estos temas que son hacia agrandar nuestros conocimientos, ¿no? Con respecto a lo político, pero también a la integración de Artigas. En este momento acá estamos con Artigas y ahora sucedió esto de lo de Salsipuedes, ¿no? Y lo está muy integrado, tiene mucho que ver. Los jueves Ahora me está mermando un poquito de algunos compañeros porque han dicho, nosotros estamos con las firmas. Claro. Una vuelta que se termine con esto, vamos ya, porque tiene mucha coherencia una cosa con otra. Estamos, es lo mismo. Entonces convocamos, ya aprovecho para convocar a todo aquel que quiera estar en esta línea, acompañarnos, charlar, tener inquietudes y poderlas expresar en este lugar. Es abierto a todos, todos los jueves. Es una referencia del programa que hace Gonzalo Abella los miércoles a las 5 de la tarde acá en esta radio Centenario, que se llama Memoria y Brújula, y lo que hace Gonzalo Abella es recepcionar inquietudes del grupo para poder después desarrollar, inquietudes de temas, ahí está, que después desarrolla Gonzalo en ese programa, en su programa. Iba a decir que lo importante es que el grupo de Memoria y Brújula surgió la idea, que ya por suerte hace ya un par de años que Clarita lo vino haciendo cuando íbamos nosotros de repente a Sal Si Puedes. Clarita iba al Monumento de los Charrúas y cuando pudimos el año pasado también se fue el 11 de abril. Entonces me parece que Memoria y Brújula lo que invita es este jueves a las 5 de la tarde estar presente. En vez de la reunión, digamos, estar ahí. Ir al Monumento los Charrúas en el Prado. Claro. Y lo importante es que cada uno, en ese sentido, no hacemos nada protocolar, nadie toma la palabra, sino que cada uno expresa lo que siente en ese momento, lo que siente sobre los Charrúas, una bandera. Sí, la cuestión es poder hacer en un cartón chico, aquello que piensa, un sentimiento personal, o si no, retomar alguna declaración que haya hecho, en este caso, por ejemplo, Artigas, sobre los Charrúas, o otro historiador, o un historiador, o otro integrante, digamos, histórico o no, que lo escriba en un cartoncito, para que lo lean, digamos, en voz alta, y después lo coloque en el lugar. Ajá. con un palito, con una varillita, que lo deje allí. Y a su vez, banderitas, yo voy a llevar banderitas de la UP, Unidad Popular, con el rojo y verde, con UP en drypen, poner UP, muy sencillo también, como banderitas chiquitas que rodean el lugar, ¿no? El ceremonial. También tenemos invitado, que nos ha confirmado, Julio Fernández. Va a estar ahí con su guitarra. Va, por supuesto, va a cantar este tema que ahora estuvo ahí en la cortina. Ajá. Musical. Nosotros ya lo tenemos también impreso para poder repartirlo a los que vayan, ahí, ya sean vecinos, ya sean lo que todo aquel que quiera estar. Claro, van a estar banderas de la UP porque lo convoca. Pero es abierto porque aquí es necesario que conozcamos justamente mucho más de lo que fueron los Charrúas, mucho más. Bien. Porque se ha ocultado, entonces tenemos que preguntarnos por qué se ha ocultado. Exacto, es la pregunta. Con algunos mensajes, bueno, José Luis dice, Bazano, porque recordaste a Nancy, dice, aprendí mucho con ella y de golpe me faltó y nadie sabía nada de ella, gracias, dice. Gustavo dice, buenos días, añoro el día en que se lleven el monumento de Rivera a un basurero o a la casa de Sanguinetti. Gracias, sí, sí, dice. Sí, sí, que es lo mismo. Sí, Gustavo, sí, sí. Bueno, y esto que mencionaban, que decíamos, que alguien que decía que mencionáramos Ancina en la Soledad, quedaría para un tema aparte, ¿no? El problema es que Ancina merece un programa entero. Uh-huh. Pero además hay un poema de Ancina, de los que fueron recogidos en los años 50, del siglo pasado, por Jamel y Dupuy, donde Ancina dice: hay enigmas en la raza charrúa que al suelo oriental venera. Que al suelo oriental venera. Ahí tenés el nexo de esa hermosa relación de los lanceros africanos y de los lanceros y lanceras indígenas. Para redondear, Gonzalo, porque se puede decir, bueno, ¿por qué se une lo de las banderas de la Unidad Popular con esta recordación de los charrúas? Hay una explicación política, pero vinculado a lo histórico ahí también. El problema es que nosotros reivindicamos la memoria. Uh-huh. Si con Sal Si Puedes reivindicamos la memoria del terrorismo de Estado, en las banderas de Artigas y en la memoria de Artigas reivindicamos lo mejor de nuestro pasado. Hay un hilo natural de, de entre la lucha de Artigas, la lucha de Liberación Nacional, las luchas del movimiento obrero y el redescubrimiento de que somos un pueblo mestizo y multicultural, y que la belleza de la diversidad, lo demuestra la propia Unidad Popular, la belleza de la diversidad no frena, sino que enriquece e impulsa un mejor destino para todos. Claro. Y en ese sentido, hasta los colores de la... decimos que la bandera de la Unidad Popular representa un rojo amanecer sobre la tierra recuperada. Sí. Pero además, una de las banderas de la Liga Federal Artiguista era roja, verde y blanca. Claro. Dice María Elena Melo, que manda un mensaje, dice: buen día, un placer escucharlos. Cuánta falta nos hace saber de nuestras raíces, de dónde venimos. Acá parece que nos olvidamos fácilmente de todo eso que nos pertenece y que somos. Yo veo otros países que no dejan morir lo que sus ancestros les han dejado y siguen al firme para que se sepa y continúen. Gracias por esta memoria tan necesaria. Y Yuraima está escuchando. Mirá, un abrazo a Yuraima. Siempre está atenta en la mañana, sí, ¿no? Desde Venezuela, desde sí, Colombia. Con gran saludo fraternal a todos los presentes, les pido, me permitan un abrazo, un inmenso agradecimiento a seres guías, educadores, investigadores, Gonzalo e Isabel, de quienes he tenido el privilegio de conocer. Amar al pueblo y tierras de la banda oriental, tierras que adopté como propia. Gracias, se les quiere y están presentes por siempre, dice. Yo además agrego a esto, al tema, que es un tema político, el tema del modelo que nos está destruyendo no solo nuestro territorio, el mundo, el agua, la tierra, la semilla. Entonces, por eso también la reivindicación de lo charrúa tiene que ver con esta defensa que tenemos que hacer porque nos va la vida. Exacto. Gerardo y Alicia dice: un gran y muy agradecido fraternal saludo a los hermanos y compañeros entrevistados, luchadores por la vida y la salud, la memoria de nuestros pueblos y nuestra liberación y justicia, y por el artiguismo, dicen Alicia y Gerardo, creo que por ahí... estoy. Clara, ¿querés decir algo cerrando? Para después vamos a escuchar completa la canción de Julio Fernández. No, simplemente... ¿Estabas con un libro ahí? Estoy con un libro. ¿De qué es? ¿Tiene que ver con esto? No lo vamos a ponernos a leer ahora, no nos da tiempo. Tiene que ver pero porque para... es donde he podido sacar algunos datos sobre que en realidad existió el genocidio. Claro. Que existió la masacre, cuando hay niños que han sido bautizados, que eran de padres infieles, como dije. Claro, y lo bueno, que decías de sí, registro. Sí, son autores, que tal, claro. Es un poquito de todo, sí, nada sí, más, porque, bueno, a ver, lo, yo me, a mí me falta muchísimo, yo creo que a muchos nos falta, pero por un lado tenemos, lamentablemente hemos tenido una cultura que nos reprimió. Ahora se está reivindicando y está saliendo a flote. Yo creo que, entre comillas, gracias a la Unidad Popular. Gracias a los compañeros, a Gonzalo, a los historiadores. Mació. Y Mació, por supuesto. Ahora, Mació, porque a Isabel, que ha hecho, no sé, tanta cosa por... justamente para que siempre tengamos la fuerza de seguir luchando por esto. Esto es el comienzo, parece. Fue en el 1831, pero parece que ahora comienza esto. Yo tengo ese sentimiento de que ahora comienza esa reivindicación. La gente va a empezar a respetar mucho más y va a entrar a curiosidad. Lo del hecho de la defensa de la tierra que decía Isabel lleva también, claro, si acá, por ejemplo, coherente, dice, a recordar esas cosas. Artigas siempre dijo que los indios tienen el principal derecho. Tienen el principal derecho textual. Es textual, sacado de biografías, lógicamente, de textos. El jueves a las 5, entonces, allá en el Monumento a los Charrúas del Prado, al costado. Nos encontramos y tienen todos que llevar el mensaje. Exacto. Sobre todo la presencia es lo fundamental. Exacto. Y la presencia es lo fundamental. Ahí está. Nos quedamos escuchando a Julio Fernández con su canción. Gracias a los tres por haber venido esta mañana. Gracias a la radio. Como brisa y manantial, río de los pájaros al mar,